Koufi. Obata la cabana. Atambula mosusu. Bako salisayo. Kosa la zobate. Boya bwa cabana. Atayo komi ndumba. Pesa banso na baboti bangai. Atambula mosusu bako salisa yo kosala zobate boya bwa cabana atayo komi ndumba pesa banso na baboti banga. Mayele alalina matela etokwati pembe.